Desde que el agronegocio hizo foco en el monte, los territorios rurales se tornaron escenario minado de tensiones. Y hay una película que es un viaje hacia el interior de la vida campesina en Santiago del Estero para sentir los motivos de la muerte violenta, las alternativas de un juicio con suspenso refiriéndose al caso de Cristian Ferreira y la naturaleza de una fuerza vital que no se rinde. Una película que narra la resistencia alrededor del movimiento campesino de Santiago del Estero Vía Campesina. Una película del querido compañero Martín Céspedes, que acompaña, por supuesto, en este lanzamiento la revista Crisis. Martín, buen día, ¿cómo estás? Aquí Maru y Diego en la mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, felicitaciones antes que nada por llegar a este largo, que sabemos todo el camino de producción que tuvo, pero contanos un poco cómo se fue dando paso a paso el registro de lo que fue no solo el juicio por el crimen de Cristian Ferreira en Santiago del Estero, sino también la vida alrededor del Mocase. Sí, bueno, esta peli arrancó en el año 2012, fuimos con la revista Crisis a hacer una nota sobre el Mocase, y a partir de ahí fue que empezamos a hacer diversos viajes y empezar a filmar sobre el conflicto y sobre la vida en el monte, digamos. Si bien la película trata sobre el conflicto en particular de tierras y sobre el asesinato de Cristian Ferreira, es una película también que aborda, digamos, la violencia humana, la violencia institucional y una violencia, digamos, que acá en las ciudades está como naturalizada, ¿no? Digamos, nosotros acá vivimos con la represión, con los desalojos, con la muerte, forman parte del paisaje cotidiano, pero ahí en los territorios campesinos te cobran muchísima más intensidad. ¿Cómo fue para vos, Martín, también prender la cámara en determinados contextos? ¿Cómo volverte parte también de ese paisaje para lograr, nada, la naturalidad con la cual se puede estar cubriendo este tipo de cuestiones? Sí, la idea... Había dos premisas fuertes, digamos, a la hora de hacer la película, que uno era tratar de correrse del lugar del porteño que va al campo a filmar campesinos, digamos, sino de tratar de que las situaciones y el conflicto se narren solos, digamos. Y entonces en ese sentido era importante evitar la voz en off, tal vez las bajadas de líneas o las entrevistas, digamos, y en ese caso, bueno, fue un gran desafío poder filmar para que la película se cuente sola, digamos, y eso llevó años de viajes y de rodajes, digamos, como para poder lograr cierta naturalidad. Y por otro lado, la otra premisa era tal vez no quedarse tanto en el dolor, digamos, y en la victimización, porque el movimiento campesino no es un movimiento que se victimiza, que se quede ahí en ese lugar, digamos. Me parece que lo más interesante es la potencia que tiene, la vitalidad, porque, digamos, es una organización que le pone freno al agronegocio, digamos, con todo lo que eso implica, que tiene todo el poder político, judicial a su favor, y se topa con una organización que le pone un freno. Entonces, ¿qué potencia y qué es la fuerza esa que detiene? Entonces, me parece que ahí está lo más interesante de la peli, en investigar por esos lugares. Martín, también imagino que debe ser todo un desafío no quedarse solamente con la historia de lo que sucedió en Monte Quemado, sino tal vez a partir de ella poder dar cuenta de esto que es, digamos, la maquinaria productiva con la que se mueve el agronegocio, decías recién, toda una industria que se maneja de esta manera, y en este sentido estamos señalando al propio Estado, a la policía, sí, a los jueces, a sí, los sicarios que también forman parte de esto. Digo, como sí, tratar de no hacer foco solo en la historia puntual, sino poder dar una muestra ampliada del contexto. Sí, yo creo que hay dos tipos de violencia muy fuertes que se marcan en la película, que una es, digamos, la violencia económica, digamos, ¿no? Que es un capital que llega a tierras a destruir, digamos, vida, a destruir personas, a destruir tierras, y otra violencia social, que es, digamos, la lógica de la acumulación que uno tal vez tiene en las ciudades, ¿viste? Tal vez la vida por acá en las ciudades pasa por cuánto acumular de esa renta, digamos, que hay dando vuelta. Esa lógica de acumulación en los territorios campesinos significan destrucción, digamos. Destruyen las formas de vida. Entonces también es como para invitar a pensar o reflexionar de qué modos de vida existen hoy día y por dónde estamos yendo. Pienso que esa maquinaria que hacía mención Maru está también narrada en Ciudad del Boom, Ciudad del Bang, ¿no? La película en Rosario que hiciste junto al Club de Investigaciones Urbanas y también la revista Crisis, donde el andamiaje se ve de una manera más que elocuente, y tal vez esto es ver el reverso, o ver el primer punto en el cual ese enorme agronegocio que termina generando especulación inmobiliaria, narcotráfico en las periferias y demás, digamos, es como el reverso un poco una película de la otra. Sí, la verdad que sí. No me lo había puesto a pensar, pero sí, se pueden complementar de alguna forma. Forman parte de una misma lógica y bueno, nada, sí, también es parte del trabajo también de la revista Crisis, ¿no? Que aborda todos estos temas y estos conflictos. Martín, tal vez te saco un poco de lo que es la película en sí, pero creo que tiene un correlato, y la verdad es que recordábamos el trabajo desde 2012, ni bien nos enteramos del estreno de la peli, y pensábamos particularmente en la actualidad de lo que viene sucediendo, no solamente con el movimiento campesino, digo, podemos encontrar ecos de esta misma maquinaria con otras características en la Patagonia, digo, no hace falta irnos demasiado atrás, hace un año prácticamente estábamos viendo y siendo testigos de la represión en Cusamen, con lo cual, digo, hay algo de este gran negocio, de esta gran maquinaria que se mueve con características similares. Sí, sí, totalmente. La película hace foco en Santiago del Estero, pero esto está pasando en todo el país, es un conflicto que aparte se está intensificando cada vez más, sobre todo por ahora tenemos un gobierno que avala, digamos, y que está mucho más del lado de ese sector. Entonces, bueno, nada, me parece importante que puedan salir todos estos trabajos. Ahora hay una película también sobre el Camino de Santiago Maldonado que se estrena en unas semanas y bueno, nada, me parece importante que se puedan reflejar lo más posible todos estos conflictos. ¿Cómo estuvo el estreno en La Banda, en Santiago del Estero? Tal vez el primer lugar donde tenías ganas de llevar la película. Sí, estuvo muy bien, fue mucha gente, y lo más importante, más importante que ese estreno, el Mocase ya ahí le puede llevar una copia de la peli, así que ellos ya van a estar difundiéndolo por diferentes comunidades y parajes de Santiago del Estero, que era lo más interesante, ¿no? Que se lo apropie la organización y que sirva también para ellos, para seguir construyendo. Bien, hoy entonces 19:45 el estreno aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el cine Gaumont, que abrió sus puertas nuevamente después de no poder pagar una factura de luz, ¿no? Increíble. Increíble, histórico, pero fue así. Histórico, sí. La verdad, es una locura. Hoy 8:45 entonces el estreno. Martín, gracias por esta peli y por todo el laburo de estos años, por supuesto. Y debo decirte que para mí trae un solo problema grave el estreno de esta película, que es que te quitó de tu rol en Facebook fundamental, porque estás todo el tiempo ahora anunciando la película y dejaste de ser un posteador serial más que interesante, ¿eh? Bueno, gracias. O sea, a partir de mañana espero que vuelvas a postear, viejo. Dale. Te mando un abrazo. Abrazo, chao. Martín Céspedes, el director de Toda Esta Sangre en el Monte, esta producción que también acompaña y presenta la revista Crisis, contando la resistencia del movimiento campesino de Santiago del Estero y también lo que tiene que ver con el crimen de Cristian Ferreira, ¿no? Decías, Diego, que se está reabriendo las puertas del cine Gaumont después de que se lograron pagar las facturas de la electricidad. Bueno, con lo cual es importante también acompañar las proyecciones ahí en la sala para que la película pueda seguir estando en cartel la mayor cantidad de días posibles. Bueno, no está mal hoy acompañar la marcha entonces contra el decreto de Macri para las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas actuando en la seguridad interior, y luego, ya que andás por el centro, seguramente podés quedarte ahí en el cine Gaumont, 8:45. Toda Esta Sangre en el Monte, sensacional estreno. 26 de julio, cine Gaumont, Ciudad de Buenos Aires.